Pues entonces, otro de los equipos que habíamos invitado era La Redada, que me imagino que todos los conocéis porque son muy conocidos. Y sobre todo porque nos interesa muchísimo distintas formas de procesos de autogestión, las que tienen más que ver con procesos de autogestión comunitaria de espacio público, los que tienen que ver con procesos de autogestión vinculados al PROCO, pero los que tienen que ver con procesos de autogestión de un espacio como tal, que yo creo que es bastante complicado. Sí, también, ¿no? Pero que genera un contrapunto también dentro de todo lo que se está planteando. Y por eso nos parecía muy interesante, aparte de que nos parece una experiencia muy exitosa, dar el contrapunto de la autogestión como tal de un espacio. Bueno, ¿quieres conocer La Redada? Eso pasa justamente con La Redada, que es más que todo un espacio flotante. Nosotros no tenemos una comunidad específica, cosa que admiro un montón y me parece que es como a lo que, no a lo que tiene que llegar al arte, pero la función del arte, que es trabajar con comunidad. Nosotros estamos en el centro de la ciudad, en la calle 17, número 251. Estamos más o menos ya hace 2 años ahí y lo que hemos tenido es la oportunidad de conocer muchos parches, muchas iniciativas, muchos colectivos y ser un poco esa voz y esa casa, ese parlante para que ellos se muestren o se conozcan o parchen o conspiren, como le decimos nosotros. Conspirar nos parece fundamental. ¿Quieres decir? Para bueno, yo soy relativamente nuevo en La Redada, pues digamos viejo en el parche, pero nuevo en La Redada como tal. Creo que traje algo para ejemplificar y es como mucha gente piensa que La Redada es esto, ¿no es cierto? También pasa igual. También pasa, con Santiago Calderón decíamos como que más que toda La Redada tiene que ser más un espacio donde este tipo de cosas sucedan, pero que no sea el objeto principal. Entonces, ¿qué es? Como si es un sitio donde nos reunimos a tomar, a veces nos reunimos a hablar de cosas que no tienen que ver las unas con las otras, a veces no, hay un toque de punk al fondo y en el fondo de la oficina estamos hablando de un proyecto de memoria, o estamos planeando cómo hacer una intervención en un congreso de filosofía y tirarnos la mesa de estética, sustentada filosóficamente, claro está. O de pronto estamos hablando de arte. Me parece que La Redada específicamente, si se puede determinar en algo, es que es un espacio en donde todos estamos de acuerdo en lo que estamos en desacuerdo, pero no estamos de acuerdo en muchas cosas, en un horizonte claro. Porque asimismo como es un espacio flotante, es un espacio donde circula mucha gente y donde circula un... En principio La Redada eran 4 casas culturales que quebraron al mismo tiempo, que era la Casita Audiovisual, Casa Entre Comillas, 1516 y el Eje Centro Cultural. El Eje Centro Cultural tiene una casa muy buena, o tenía una casa muy buena en ese tiempo, que estaba ubicada estratégicamente en el barrio de Las Aguas, donde actualmente funciona La Redada. Todos se reúnen allí a partir de un proyecto que se llamaba Versus Nómada, que sacó Casa Entre Comillas antes de que se quebrara y llegara La Redada, y empezaron a conocerse parches, entre ellos por ejemplo Juliana, que llegó a pintar y a trabajar en Versus Nómada, era un parche de artistas, de diseñadores, etc. Sí. Más que todo, bueno, estas 4 casas se juntaron como en su desgracia, justamente para hacerse más fuertes, para ayudarse y colaborarse. De ahí pasó algo muy, muy bonito también, porque fue llegando otros colectivos y fue llegando otro tipo de gente que no simplemente pertenecía como un colectivo en sí, sino eran personas que querían venir y ayudar y meterse en el cuento o les llamaba la atención algún proyecto. De ahí salió un poco Tinta Libertaria, que es Alejandro, que Alejandro tiene muchas fachadas, que es como Tinta Libertaria, tiene como 5 colectivos que son él. Eso pasa, está él también, está también Trojan Trash, que es un colectivo ambiental que trabaja sobre la conciencia ambiental, sobre el consumo responsable. Está La Negra Sue, que trabaja a partir de la agricultura urbana, esta Casa Entre Comillas, que trabaja a partir de la intervención urbana, a partir de los jardines insurgentes, que es coger estos pedacitos de la ciudad que están muy vueltos nada y transformarlos a partir de gráfica y de agricultura urbana. ¿Qué otros? Es que hay como 10.000. Sí, sí, entonces, espera, ya nombraste los 4 iniciales que son Casa Entre Comillas, La Casita, el Eje 1516, después sale el taller de serigrafía El Primitivo, que es el taller de serigrafía que ahorita está funcionando en la casa, está Trojan Trash, que aquí está una de las representantes. Tinta Libertaria, Luz Uturbia, que son unos talleres de grabado que se realizaron en la casa. Está la Igna Rabia, que ahorita tiene un cine club, pero tienen unas proyecciones del maletín de cine colombiano que se van a hacer durante todo el semestre. Y son los más jóvenes de la casa y los que más cosas del ministerio y cosas hacen, en realidad son admirables. Y está el colectivo Cuarto, que vendría a ser lo que yo hago, que es como asistencia de investigación, otro tipo de cosas que se realizan en la casa. Pues soy filósofo desempleado de la casa. Pero bueno, ¿cómo se fundamenta en tres cosas el trabajo en la casa? Trabajo colaborativo y en red, o sea, generar redes y que todos nos colaboremos en nuestros trabajos y proyectos, independientemente que estemos interesados o no en trabajar allí, siempre es como la disposición de estar firmes, o sea, firme. La otra es ensayo y error, entonces ensayar algo, mirar el error. Esto es un laboratorio, es un ejercicio de convivencia. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de obviar las normas que funcionan afuera para darnos nuestras propias normas, y a partir de estas propias normas que funcionan dentro de la casa, tratar de hacer una sociedad que se proyecte mejor. Es decir, todo el trabajo, casi todos somos profesionales ya graduados, o que en el proceso de la redada se han ido graduando, por ejemplo. Entonces, todos intentamos poner de nuestras disciplinas y de las disciplinas de los visitantes de la casa que puedan. Nosotros también funcionamos con Trueque, ustedes tienen un evento, quién sé yo, arquitectura expandida u otros. Bueno, listo, tienen un evento, cuesta tanto el evento, pero en realidad necesitamos que nos arreglen tal cosa, o necesitamos que una idea para tal cosa. Entonces, a partir de eso también trabajamos, a pesar de que tenemos que pagar una cierta cantidad de dinero por el trabajo, que digamos por el arriendo de la casa, para que la casa funcione como una realidad. Ahorita estamos en reestructuración. Pero está el cómo nos organizamos. Nosotros tratamos de tener una sociedad horizontal. Es como que nadie manda, pero yo lo que vengo también mucho a aprender. La realidad es una organización más o menos joven, llevamos 2 años, y también, como dijo Daniel, estamos en puro ensayo y error. También en esa horizontalidad se ven cosas muy chistosas, es como que alguien no haga nada y se recargue mucho el trabajo en otro, o como que uno se lleve el crédito de algo que hizo el otro. Y estamos como también, hace poquito tuvimos un encuentro así fuerte como de cómo nos vamos a organizar, qué criterios tenemos, qué lineamientos tenemos, qué nortes tenemos, y todo el tiempo nos estamos reevaluando eso, justamente por lo que somos muchos. Somos muchos pensando distintas cosas, pero tratando de crear nuevas realidades, que es más o menos lo que nos interesa, y es poder crear otros mundos. El público de la realidad, como les digo, no tenemos uno, son muchos, y eso también nos hace como que nos repleguemos. Entonces, unos de nosotros van, ahorita estamos trabajando mucho con otras casas culturales, estuvimos con Área 19 en Ciudad Bolívar, donde nos fuimos todo el parche a trabajar allá con la gente, y vinieron todos los de Ciudad Bolívar también a mostrarnos lo que hacían, porque nos parece importante ser un espacio de formación, de circulación y de creación. En ese punto también, los talleres, y cada uno trata de replegar su experiencia y cómo replegar qué es lo que hace, formando, haciendo talleres, haciendo cosas, creando todo el tiempo para la casa, para inventarnos locuras, para que otros vengan y nos apoyen en esa creación de locuras, y en ese espacio de formación, de creación y de circulación, que venga la gente y se muestre, porque muchas veces la redada se creó justamente por la necesidad de inventar o de tener un espacio donde la gente pudiera venir y hacer. Si se le ocurre, hágalo, es como una de las consignas de la casa, hago lo real, no lo dude, y no se queje, ¿cómo es? Soluciones no problemas, es otro, como si se le ocurrió algo, hágalo todo lo posible por hacerlo, y no venga como con problemas del por qué, sino vaya viendo cómo va resolviendo eso. ¿Qué más digo por ahí? Respecto al trabajo comunitario de la casa, entonces no es que nosotros hagamos un trabajo en el barrio, de hecho nuestros vecinos nos quieren mucho. No, nos odian. Entonces, sobre todo, por cierto prejuicio, es precisamente es que ustedes están trayendo a nuestros hijos a venderles alcohol. Sí, no solamente se hace eso en la casa, digamos, es una parte de lo que pasa en la casa, de los jueves, los viernes y algunos días, pero digamos, en la red hay gente desde las 8 de la mañana trabajando y se abre de 2 a 9 de la noche para vender cerveza y para que la gente parche. O sea, mucha de la gente que está acá yo la he visto parchar con la redada. O sea, básicamente no vendemos trago para sostener la casa, sí, pero no vivimos del trago ni hacemos todo para vender trago. No somos un bar, tampoco somos un teatro, tampoco somos un lugar de alquiler. O sea, como es un espacio de trabajo. Para hablar como de la autogestión, de cómo la redada sobrevive, no tenemos ni idea cómo sobrevivimos. A duras penas, se los juro. O sea, a veces toca reunir como entre todos para arriendo. Otras veces hacíamos fiestas, nos cansamos un poco de la fiesta porque aguantar borrachos es bien cansón, más cuando uno está para este lado de la barra y no es el que se está enfiestando. Entonces es complicado, digamos que hasta ahora en ese ensayo de error estamos redescubriendo cómo financiarnos a través de proyectos, a través de movidas, a través de talleres, a través de fanzines, a través de convocatorias, y en ese trabajo colaborativo y en ese trabajo en red nos ayuda de cierta forma a ganar más convocatorias, a ser un poco más fuertes, porque es que uno no se las sabe todas y eso está claro, y creo que todos que trabajamos en este tipo de cosas autogestionadas la tenemos que tener re claras, y es que como no nos las sabemos todas, apoyémonos en el que sí sabe, aprendamos un poco a delegar también, a saber y a potencializar el trabajo del otro, a cómo yo estoy potencializando el trabajo del otro y cómo ese otro me ayuda a mí a potencializarme a mí. Ese para mí es un poco la autogestión. Es aprender a crear mecanismos, aprender a hacer contactos, aprender a... y no contactos de la persona famosa que está por allá y el que tiene plata, sino cómo es que este es el que sabe, que muchos y todos lo reiteramos acá, creo que los que hemos hablado acá, y es cómo saber el otro qué es lo que hace, en qué me puede ayudar y en qué yo lo puedo ayudar a él. ¿Y cómo nos financiamos? Con ustedes, sigan yendo a la casa, consumiéndose, yendo a los talleres, por favor. No, y tienen que ir, ahorita están pasando cosas muy chéveres, tienen que ir al ciclo de cine, tienen que ir y ver la huerta cómo está funcionando y nada, meterse, si se les ocurre alguna idea, vayan y muévanse, que para eso es espacio. Para eso lo tenemos ahí. Calle 17, número 251. Muchos de estos jóvenes han ido. ¿Pueden ir? ¿Una pregunta? Sí, la llevo un poco en el sentido. De todas maneras, yo trataría de estigmatizar el tema de las fiestas, porque al final, para algunos de nosotros que últimamente no podemos ir, casi es el único escenario en el cual podemos participar de la realidad. Y al final ahí también uno termina haciendo contactos y viéndose con gente que no veía hace mucho tiempo. Claro. Porque es un parche de todas maneras que circula, ¿no? Pues uno termina viendo siempre gente conocida. Pero además de eso, ustedes también se han caracterizado por tener una actividad cultural pues como muy rica, todo el tiempo estar moviendo, tanto en las redes como en el espacio. ¿Nunca hice ninguna intención en alguna de esas actividades de meterle el tema económico? O sea, bueno, hagamos el tema de, no sé, la serigrafía, pero pues esto es una actividad básicamente para cobrar dinero, para hacer billete. No está. Es un espacio, el taller de serigrafía funciona como... todas las actividades funciona como lo que es la formación, como que nos interesa desde todos los parches estar creando talleres, que la enseñanza nos parece fundamental porque pues para que uno esté haciendo las cosas para uno mismo como que no aguanta. Está la creación, que es la capacidad de que se me da la gana de a mí voy a hacer un... no sé, un cartel e irme a parchar con la gente, ir a pegarlo sobre que hable sobre consignas políticas, sociales, morales, intelectuales, o simplemente hacer, no hacer por hacer, sino por el hecho de estar haciendo y produciendo, que nos parece fundamental. La creación, la formación y se me olvida, y la circulación. Me parece que todos los parches se enfocan en eso, y con respecto como a la fiesta, se me parece que la fiesta no es que sea mala, es mala para los vecinos de al lado. Doña Rosa no nos quiere. Tenemos seres problemas con Doña Rosa. Doña Rosita. Pero es un espacio que ayuda y qué forma, que ahí se habla, que ahí se conspira, es un espacio de conspiración y algo que también es muy político, la fiesta también puede llegar a ser muy política, es un espacio político también. Pasar el micrófono a tu amigo, ve que hace rato está que habla. Es que a mí me parece que, por ejemplo, eso lo hemos discutido bastante con Alejandro García y con Santiago Mejía, y me parece que lo de la fiesta es, o sea, como que está muy claro desde que Alex Lesmes empezó a hacer en Bogotá y otros espacios de tómate la calle, y como la fiesta puede ser un motor para que tú no solamente muevas un montón de borrachos, sino un montón de gente que esté circulando. Y creo que Piso 3 fue el primer experimento que dio, digamos, cosas reales a ese respecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese también es el argumento para que la autoridad, por ejemplo, hemos tenido bastantes problemas con la policía, nosotros no funcionamos como un establecimiento de comercio, sino que es una casa particular arrendada y nosotros abrimos la puerta porque nos da la gana, y vendemos cerveza, sí, que es un poco ilegal, sí, pero pues tenemos nuestras propias normas dentro de la casa. O sea, un poco también es como el objetivo de la fiesta, es como, sí, es un espacio de circulación y de cultura, donde se mueven contactos y se mueven muchas cosas, pero también está la visión facilista de ellos hacen farra. O sea, como un profesor de Los Andes fue hace poco en un tono bastante conspirador en contra de nosotros, como, venga, pero si viene un... Yo soy profesor de Los Andes, primero no dijo en qué facultad ni qué quería investigar, ¿no? Y como, bueno, listo, perfecto, profesor de Los Andes, ¿qué quieres? No, es que nosotros, si viene un estudiante mío a la casa y dice que quiere farra hasta las 3 de la mañana con drogas, ustedes le prestan la casa. Venga, ¿y cuánto le cobran? Sí, como en tono inquisitivo, ¿sí me entiendes? Y es como, sí, bueno, primero partimos de que tus estudiantes son mayores de edad y saben qué es lo que quieren. Segundo, nosotros no solamente nos dedicamos a la fiesta, sí hacemos fiestas, no lo negamos. Tercero, la fiesta es un motor de socialización bastante importante, Bogotrax lo demostró. El profesor de Los Andes no lo entendía así y pues era un poco cuestionador y como queriendo decir que nos estamos tirando a sus estudiantes. Entonces es como... Pero bueno, ya ella está que se muere de la angustia. Están todos supremamente invitados a la redada, ya sea para aprender, para ir a conspirar, para ir a conocerse también, para ver qué hacen por sus proyectos cada uno. El espacio está supremamente abierto. Muchas gracias. Y bienvenidos.